muy popular, por ser el avión refuego de fama internacional. La historia de Ramón Hoyos se extiende por lo eficaz, también la de Tito Gallo, Héctor Mesa y otros más. Parece que ya se acercan los paisas en caravana, Hoyos Mesa Gil Pintado y el Gallo de la Montaña. Hoyos Mesa Gil Pintado y el Gallo de la Montaña. Valientes en la carrera, dominan bien el pedal, y polvo en la carretera, le dejan a su rival. Valientes en la carrera, dominan bien el pedal, y polvo en la carretera, le dejan a su rival. Parece que ya se acercan los paisas en caravana, Hoyos Mesa Gil Pintado y el Gallo de la Montaña. Hoyos Mesa Gil Pintado y el Gallo de la Montaña. Ha demostrado con orgullo y con empeño la grandeza que le ha dado el gran maíz antioqueño. Parece que ya se acercan los paisas en caravana, Hoyos Mesa Gil Pintado y el Gallo de la Montaña. Hoyos Mesa Gil Pintado y el Gallo de la Montaña.